novia sí sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no le invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, y agarra su pollera, y al leñar su cadera, sonriendo altanera, me dice baila, baila. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. Baila, todos la están mirando. Compadre, mira cómo ya mueve la cintura. Se nota que esa negra le sobra sabrosura. Para Diego, Chori, Abraham y Marcelo el Turco, mis amigos. Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa la negra Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa negra para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve su cintura con sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mira la compadre la cadera de la negra Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ve? Y baila, goza, con la plena es otra cosa. Y baila, goza, con la plena es otra cosa. Y baila, goza, con la plena es otra cosa. Y baila, goza, con la plena es otra cosa. Eduardo Oscar Vida, mis saludos. ¡Toma! ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me daño un poquito. Cuando yo te miro te hace la disimulada. De mi amor tú no quieres.